Yo tuve un barco de vapor de azul color, con chimeneas amarillas, que nunca, nunca naufragaba, todas las olas las surcaba, y yo con él tirando millas. Salí un buen día a atravesar el ancho mar, mi rumbo fue Nueva Zelanda, tierra natal del maorí, que es nuestra antípoda, y allí verse al revés es como anda. Y vi a un maorí, pero estaba tumbado y no se levantó. Al sentirse observado, no sé ni ya sabré si andaba enrevesado, así que me fui muy, muy desilusionado. Pensé que por el Ecuador y alrededor la gente iría de costado, en posición horizontal, modo de andar original y digno de ser contemplado. Llegué después de anochecer y al parecer estaban todos en sus camas. Es que no hay nadie en estas calles, grité y gritaron que te calles, no se anduvieron por la rama. En fin, que me fui sin haberlo averiguado, al ártico polar, a comerme un helado, igual el esquimal, que es un hombre educado, que sé que va de pie, no me daba de lado. Zarpé de nuevo en mi vapor con el motor a toda marcha rumbo al norte, sin preocuparme más de andares, tan solo por cruzar los mares, por el helado y por deporte. Y vi de pronto a un esquimal sensacional, era un acróbata muy fino, era el mejor de los atletas, dio 20 o 30 volteretas y luego dijo, haciendo el pino, tú, vente a mi glú, no te quedes pasmado, que sí, no eres de aquí, tendrás un resfriado, por fin tanto trajín me dio buen resultado, así que respondí muy bien. Yo te invito a un helado.